por mi bien. No puedo vivir pensando que ella me engaña. Son estos celos tontos, yo sé que me ama. Tengo celos de sus sueños, tengo celos de su risa, tengo celos de sus ojos y hasta el aire que respira. Tengo celos, tengo celos, y no puedo evitarlo y me desespero. Tengo celos, tengo celos, y no puedo evitarlo y me desespero. Cuando vamos por la calle yo voy pensando que a ella todo la miran y me hace daño. No puedo vivir así, estoy enfermo. Oh Dios, cúrame este mal que me está matando. Tengo celos de sus sueños, tengo celos de su risa, tengo celos de sus ojos y hasta el aire que respira. Tengo celos, tengo celos, y no puedo evitarlo y me desespero. Tengo celos, y no puedo evitarlo y me desespero. Tengo celos, tengo celos, y no puedo evitarlo y me desespero. Tengo celos, tengo celos, y no puedo evitarlo y me desespero.